y que palmo a palmo el mundo, de un confín a otro confín. Hoy tomo mi último rumbo, desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy a ti. Tú que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas con hombres de una sola vez, tú serás mi último puerto para amarrarme a tu alma y solo yo viviré en él. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad, devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad. Oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida. Fotos y cartas marchitas de cuando planes y sueños aún vivían en su piel. Dos vidas en dos maletas, entre Lisboa y Madrid, en una estación de tren. Él se durmió para siempre con su billete en la mano en un banco del andén. Y ella se apagó de golpe como se apaga una vela después del amanecer. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad, devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad. Oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida. Soledad, oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra.